¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo están en este fresco sábado? Bastante fresco está esta mañana y aquí estamos nosotros, frescos también, para compartir dos horitas de, bueno, como dice nuestra publicación por ahí, que en un ratito va a estar saliendo también, que ya está circulando en alguna de las redes, pasó en cantidad de temas, pasó un año desde el sábado pasado. Y nosotros vamos a ocuparnos de repasarlos y de analizarlos y de debatir hasta donde nos dé. Y por supuesto nos van a estar ayudando especialistas en los distintos temas. Así que aquí arrancan estas dos horitas, como te digo, de Miravoz, que también los escuchan en San Luis, en la ciudad de San Luis, en Río Seco, en la FM Río Seco, en la 88.7. También nos escuchan en la ciudad de Villa Mercedes, en la radio y portal Calle Angosta, en la 101.7. Y saludamos también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Cómo les toca el 3%, el 5% o el 8%? O nada. Todos ponen, me parece que sale para la mayoría de nosotros. ¿Cómo anda, señora, señorita? No sé, Matilde. Ay, ¿qué pasó? Porque estaba pensando en otra cosa. Perdón, ¿cómo le va a Cecilia Genovese? Arranqué y iba a decir otra cosa y me quedó el señor. Esa aclaración que ya a esta altura es tan anacrónica que, no sé qué decirte. No, porque no iba a ir por ahí, pregunta. Pero me tildé, bueno. Bien, la pregunta porque igual tenía yo que ver uso, con... Voy a decir, porque sí. Yo uso mucho el señor, señora, en términos sí. De aprecio. Sí, coloquial afectivo. Y sí. Hay quienes no les gusta que le digan señor o señora. Ah. Entonces ahí fue... Tuve un cruce y... Depende mucho del contexto. O sea, a mí el señora ponele una pibe de 20 y pico. Sí. Por la calle que me dice, señora... Lo miro con cara de asesina. ¿Entendés? Claro. Tipo, ¿cómo, señora? Disculpame. Sí. Pero sí. En este contexto me lo puedo claro, llegar a soportar. Claro, pero eso es. De ahí venía que, bueno, se cruzó todo. Bueno, ¿cómo le va, Cecilia Genovese? ¿Cómo andaste? Muy bien. Bien, acá estamos. Bueno. Ya salió ahí nuestra publicación en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden seguir, siempre como Miravoz. En Twitter ya estábamos, también nos buscan como Miravoz. Nos vuelven a escuchar en YouTube y en Spotify, ya que está, aproveché y pasé toda la data de redes sociales. Qué lindo salimos en nuestra foto en Twitter. Ponele. Búsquenos ahí, denle, y sáquense la duda. Nos estábamos riendo de la pelada de Abdala. También. Si se preguntan de qué se ríen, justo apareció una foto de Abdala y nos reíamos exactamente. De su cabeza. buen día, Eduardo. A ver si usted puede poner un poco de orden en este desquicio que arranca esta mañana. No tiene micrófono. Bueno. Censura. Así viene. Y bueno, que ya está. Está todo roto. Con señas igual. Exactamente. Bueno, 5 grados a la temperatura. Además de todo esto, 5 grados. Hace frío otra vez. Pero en breve ya van a ser 8. Claro. De 5 pasa 8 muy rápidamente. De 5 pasa 8, exactamente. Bueno. Dios mío. A ver, que por ahí la sensación térmica, viste que. Claro. Ay, mira. Dice 5 grados también. Bueno, 5 grados en la Villa de Merlo, el cielo totalmente despejado, una máxima de 14 para hoy. Y para mañana domingo sube un poquito la temperatura, la mínima 3, la máxima 18 grados también. Se viene una semanita de, por lo menos en la zona, de cielo despejado. No así de nubarrones en la política, en la economía y en la cuestión social. Pero eso será para los temas que vamos a hablar en un ratito. En San Luis también 5 grados la temperatura, lo mismo, el cielo despejado, una máxima de 15 para hoy y una máxima que va hasta los 20 para mañana domingo. En otro tiempo hubiera dicho pinta para juntarse al asado, en estos tiempos ya 23 del A 48 de agosto ya no se puede. No se puede. En Villa Mercedes está más frío, 1 grado la temperatura actual y 15 para hoy de máxima, pero mañana también va a estar soleado y 24 de máxima, así que va a estar muy, muy agradable. Muy bien, bueno, dicho todo esto, ya te dijimos en las redes sociales, ya te dijimos que te acuerdes, si podés, de ayudarnos con un cafecito, como para entrar en calor. Y para terminar de entrar en calor, escuchamos un cachito de música. Dale, te traje de nuevo Zetangana. Otra vez. Porque hasta los tontos tenemos tope, dice Zetangana, y me sonó esta semana. Algo mira, sonó, ¿no? Algo sonó, ahí así va. Que ahí va, los vamos. Tontos. Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. ¡Vamos! No te escucho. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirabos, el logo con anteojitos. Muy bien, así pasaba entonces Los Tontos, Zetangana, que nos lo hizo conocer, a mí me lo hizo conocer la semana pasada Cecilia, y ahí estamos para seguir. Yo también traje algo hoy, así que yo encontré, ¿no? Que no conocía y que me gustó. Bueno, me gustó, así que, buenísimo. Vamos a vamos descubriendo. Esa parte la vamos a disfrutar. Sí, claro. No así el resto de los temas que los cuales tenemos que hablar. Bueno, un poquito sí. Capaz porque... que un poquito sí, No, no me digan que no disfrutaron cuando el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados el miércoles, dio por tierra con el veto del presidente Milei respecto de la ley que se había aprobado de ayuda, digamos, y de emergencia en discapacidad. Uh-huh. ¿Sí? Y ese mismo día explotaba todo, pero vamos a hablar de eso más tarde. Sí, vamos a hacer un repasito. Bueno, podemos empezar por decir que fue una semana, tal vez la peor para el gobierno nacional. Así como decimos semana intensa, ¿cuánto hace que venimos diciendo la peor semana? Bueno, ¿no? Pero esta es la peor específicamente para el Poder Ejecutivo Nacional, sí. Gobierno de este país, presidido por Milei, pero también para muchos de sus integrantes, por varios motivos. Sí, ahora vamos a dedicar esta primera partecita a la primera parte de la semana, donde tuvimos, sobre todo, derrotas legislativas muy contundentes. Y que también marcan esto que también venimos charlando hace un tiempo, que es que se percibe un cambio de aire, de clima político, que empieza a traducirse en este tipo de cuestiones. Y después hubo también, en la primera parte de la semana, renuncias que resonaron mucho. Este gobierno creo que tiene el récord de renuncias, sí, de sí, funcionarios, sí. Pero las de esta semana resonaron un montón, ahora vamos a ver por qué. Y muchos silencios respecto a la segunda parte de la semana, donde hubo destape de una olla llena de caca que vamos a tratar en la segunda parte de esta hora. Parte legislativa. Veamos. Empezamos con el miércoles. El miércoles sesionó la Cámara de Diputados, hubo quórum, se trataban varias cuestiones, entre ellas los rechazos a algunos vetos, uh-huh, del presidente Javier Milei a leyes que habían sido sancionadas por la misma Cámara de Diputados y de Senadores, que habían sido aprobadas, y las vetó. Una de ellas era la ley de emergencia en discapacidad. Sí. Estamos hablando de una ley que establece un piso mínimo de dignidad en lo que tiene que ver con cómo el Estado asiste a personas con distintos tipos de discapacidad. Piso mínimo de dignidad establece esta ley. O sea, no es que les regala una casa a cada persona con discapacidad y les permite, viajar a Miami todos los meses. No, piso mínimo de dignidad que tiene que ver con acceso a medicación, acceso a terapias, acceso a distintas cuestiones necesarias para la vida mínimamente digna de esas personas. Sí, y de quienes las asisten. Claro. Médicamente. Sí, y familiarmente, ¿no? Para sus familias y para los trabajadores de la salud que asisten a esas personas. Eso establece esta ley. El presidente la vetó porque no cree que esas personas merezcan ese piso mínimo de dignidad. Bueno, la semana pasada escuchábamos a Lilia Lemoine, sí, diciendo que, bueno, que por suerte no eran toda la población. No, que son pocos y que no de última, tanto. Bueno, ya están discapacitados, así, claro, que de última sufren un poco más, pero el resto nos salvamos. Eso dijo Lilia Lemoine, no lo digo yo. Sí. Ah, claro. Bueno, se rechazó ese veto en la Cámara de Diputados. Esto tiene que pasar al Senado. y ahí tiene que ser también rechazado. Recordemos que los vetos, lamentablemente, deben ser rechazados por ambas cámaras, lo cual nos está llevando a una situación en la que cualquier ley necesita de 2/3 de ambas cámaras, porque el rechazo a un veto requiere 2/3, que es una mayoría especial. Sí. No es la mitad más uno de los presentes, sino 2/3. Es mucho más lo que se requiere. Últimamente, todas las leyes para ser puestas en práctica, para prosperar, necesitan 2/3. ¿Por qué? Porque una vez que salen de las dos cámaras votadas por la mayoría simple, las veta el presidente, vuelven y las dos cámaras tienen que volver a ratificarlas, pero esta vez con 2/3. Lo cual está haciendo que la democracia funcione de un modo de mínima trabado. Mira, yo diría que además de trabado, es cabroso. Es bien, bien de casta. Bien porque, de casta. Porque, sí, ¿qué también pasa? Los que habitualmente acompañan al gobierno saben esto. Entonces, sí, la primera vuelta la aprueban porque saben que suben el precio. Mm. Porque le suben el precio. Entonces dice, vos querés que sostener el veto. Entonces se discuten la paritaria, porque este tema de las paritarias va a aparecer varias veces hoy. Mm. Y es eso, ¿no? O sea, se suben el precio y dicen, bueno, vos querés que el veto quede firme, bueno, sale tanto, ¿sí? Y esa práctica es nefasta incluso para el sistema democrático, ¿no? Porque es, sí, es una negociación espuria. Realmente no hay cuestión ideológica, no hay cuestión de ética. No, de hecho lo vemos, bueno, no pasó en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, pero sí ese mismo día se trataba, sí, también el veto al aumento miserable, pero aumento al fin, sí, que se había establecido en una ley para otorgarle a los jubilados. Para recuperarle a los jubilados. Sí, un poquito lo de lo que le robaron perdieron al principio de la gestión de Javier Milei. Exacto, ¿eh? Y actualizar el bono y ciertas otras cuestiones que tienen que ver con una actualización periódica regida por ciertas normas y no por la decisión autoritaria del Poder Ejecutivo. Eso sí no pudo ser rechazado. Uh-huh. Y al no rechazarlo una cámara, la de diputados, quedó firme el veto. Sí. Ya está, ya no se puede rechazar. Es el segundo veto que queda firme, gracias a, en este caso, fueron 83 héroes. La vez pasada habían sido 87, ahora hay 4 menos porque esos 4 se abstuvieron, hay que decirlo. Bien. Entre ellos María Eugenia Vidal, que sale por ahí a defender a los jubilados. Bueno, se abstuvo y eso benefició. No defiende nada, pero no, benefició a que se rechazara entonces esta. A que quedara firme el veto. Hubo 83 héroes que en su momento algunos de ellos votaron a favor de esta ley y se dan vuelta porque, lo que decías, negocian la paritaria y salen ganando. Que se sepa, digamos, 83 acompañaron el veto del presidente, 160 sí, votaron en contra. Claro. O sea, imagínense, 160 representantes nuestros, sí, que relevan la voz del pueblo, ampliamente mayoritario, rechazaron ese veto y sin embargo el veto sigue firme y sigue vigente. Eso voy con lo irregular, de que se esté necesitando 2/3 de las dos cámaras para que una ley entre en vigencia, finalmente. Sí. O sea, sí. Es ridículo y genera un funcionamiento de la democracia que no es tal, que no es funcionamiento, no funciona. Pero además, tengan en cuenta que los, no sé, 7 millones y pico de personas que cobran jubilaciones y pensiones fueron entregadas por estos 83 legisladores, obviamente más el poder, al Poder Ejecutivo, a cambio de alguna TN en una provincia, al cambio de alguna obrita en otra provincia, al cambio fundamentalmente de ser parte de las listas electorales del próximo octubre, y otra vez ahí la casta a pleno, ¿sí? Haciendo de las suyas. Así que eso, fueron entregados 7 millones y pico de personas a cambio de que alguien ocupe el sexto lugar en una lista de diputados o un gobernador X reciba un dinero extra supuestamente para hacer alguna obra que después, bueno, veremos además si se hace o no, pero más allá de eso... Claro, lo gracioso es que igual del todo lo que han transado en otras leyes anteriores, incluido el veto anterior a las jubilaciones, ha cumplido con muy poco o ninguno el gobierno nacional. O sea, están transando por cosas que saben que después no se van a cumplir. Exactamente. O sea, tremendos hijos de su madre. El miércoles también, para terminar con ese día que fue bastante agitadito, avanzó la puesta en marcha de la comisión que investiga Libra. ¿Sí? Algo que sistemáticamente están intentando frenar porque involucra directamente al presidente. Y lo pone en una situación de investigación por parte del Congreso, y que, estaba parada, uh-huh, ¿no? Frenada gracias a las maniobras de Martín Menem. Bueno, se votó ponerla en marcha finalmente, y también se sancionó, o se le dio media sanción al proyecto para el reparto de los ATN en las provincias, que esto es esa ley propuesta por los gobernadores. Sí, hay que decir que una vez que se aprobaron o se sostuvo el veto, se ratificó el veto, el frente, la oposición encabezada por el peronismo no avanzó con otros temas de la agenda que estaban para debatir. Moratoria y Bahía Blanca. Claro, porque no se aseguraban poder sostener los dos tercios, pero además tampoco se trató el tema de la distribución del impuesto a los combustibles, que era el otro interés que tenían los gobernadores, y que justamente por un poco como represalia para hacia esos gobernadores que dieron sus votos para sostener el veto presidencial, dijeron este tema entonces que a vos te interesa no te lo tratamos. En el medio de todo eso, porque está bien, eso es parte de la política, en el medio de todo eso estamos las personas, sí, ese claro. Es el tema que se tiene que terminar entendiendo, estamos las personas, y entonces lo que no llega de dinero a la provincia, no llega a las personas, no es que uh-huh. La provincia es un ente así... Una entelequia. Es una entelequia, una nube, somos las personas que hacemos las provincias, que estamos en los lugares, ¿sí? Y que padecemos la falta de todo lo que falta y que deberíamos poder acceder y tenemos derecho a acceder. Sí, y de hecho no estaban asegurados, pero ni de cerca los números para, por ejemplo, rechazar el veto a la moratoria previsional, que también nos afecta a todos, porque se la pasa todo el mundo hablando de que ya no hay trabajo registrado, de que la mayoría de las personas trabajan negro de forma irregular. Y la moratoria sería la forma de garantizar que esas personas que están trabajando sin tener aportes previsionales puedan algún día jubilarse. Y sin embargo, el discursito es la jubilación solo debe ir para aquellos que aportaron toda su vida. Y bueno, para aportar hay que estar registrado. Sí, sí, claro. Si la mayoría no está registrado, pues no está aportando. No se va a poder jubilar. ¿Y de dónde sale la plata? Ya de hoy los impuestos mismo. Que hay que cobrarles a quienes pueden pagar los impuestos, ¿sí? Exactamente. Y que se la llevan y la hacen trabajar financieramente para su interés y no se distribuye para interés de toda la comunidad. Mientras todo esto pasaba, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados se rompió. Sí. Es raro en los primeros 2 años de gobierno de un oficialismo que tu bloque se rompa. Yo quiero decir eso. Es raro. Son raras muchas cosas de este gobierno. Son inéditas, son atípicas. Esto también es raro, que el bloque se rompa y que se rompa de la forma que se rompe. No por una estrategia de hacer un bloque más chiquito para no sé qué en las comisiones. No, se rompió y uno de los diputados que sale es el diputado de San Luis, D'Alessandro, que salió a decir, además, en declaraciones, que se va porque hay demasiada corrupción y que todos los caminos tienen incluidos los nombres de Menem, de tanto Martín como Lule. Sí, lo dijo de Alessandro el día que se rompió el bloque y todavía estaba recién empezando a estallar el escándalo del que vamos a hablar después, que involucra muy directamente a los Menem. Sí, un paréntesis con dos puntos. Sí. Uno es de algo que no mencionamos, pero que también ocurrió el fin de semana, efectivamente, el fin de semana pasado, después que hicimos el programa, sí, que fue el cierre de listas para las elecciones de octubre. Parece que fue el año pasado. Claro, exactamente. El cierre de listas justamente lo que provocó es que el diputado Alessandro hiciera una presentación por redes y después una representación judicial que fue rechazada con una lista de candidatos distinta a la que disponía el partido a nivel nacional. ¿Sí? Básicamente quedó como cabeza de lista del Espacio Libertario la ex funcionaria de Claudio Poggi, Mónica Becerra, la Petovelo de Poggi al principio, sí. ¿Sí? La ministra de Desarrollo Social, sí, sí. Que fue muy cuestionada, se fue del gobierno muy cuestionada, incluso por sus propios compañeros de gabinete, una persona muy ligada a estas iglesias evangélicas de tipo pentecostal. Sí. Bueno, y Almena, quien fuera concejal hasta el 2023 aquí en la Villa de Merlo, uh-huh. ¿Sí? Ligado a Patricia Bullrich, básicamente. Sí. ¿Sí? Como el diputado Alessandro no aceptaba esa imposición de esos candidatos, que los identifica como pollistas, él primero rompió la alianza o anunció que rompía la alianza, uh-huh. Porque es el quien está a cargo del partido o estaba a cargo del partido. Recordemos que el partido se aprobó hace un mes. Sí, sí. Y él estaba a cargo del partido y dijo que presentaba otra lista. Bueno, vino una intervención desde Nación, le intervinieron el partido, lo desplazaron de la conducción del partido y eso también influyó. Es parte de los heridos que va dejando forma de hacer política que tiene este sector. Y el segundo punto gobierno, de este paréntesis, sí, es que el diputado Alessandro integra el espacio desde el principio, sí, y desde el principio están los Menem y está bien que han ido tomando más poder, claro, pero quiero decir, no podía no saber. Entonces ahora no me vengan. Pero ahora está herido. Y ahora está herido. Está herido. Rompió y sí, salió a hacer las declaraciones que tenía guardadas bajo la manga. Exactamente. Lo de la corrupción y todo eso pareciera ser cierto, efectivamente, uh-huh. Pero justo lo saca ahora que pasó todo lo que les acabo de contar antes. Cierro paréntesis. Pasamos al jueves. El jueves hubo sesión en el Senado. Sí. Sí, todo esto que contamos fue en diputados. Recordemos, la Cámara más numerosa. En el Senado hay menos personas ahí levantando la mano, apretando el botón. Y fue demoledora el resultado de las votaciones. Podemos hablar de una goleada, un 7-0, porque el Senado no solamente votó, sino que votó con una mayoría que supera ampliamente los dos tercios. Sí. Muy ampliamente los dos tercios. Se votó y se hizo ley ya con la segunda aprobación en la ley de financiamiento universitario. Ya Milei dijo que la va a vetar y bueno, volveremos a esta necesidad de los dos tercios. Todo el proceso. Se hizo ley también la emergencia pediátrica, que es la ley de fondos para el Garrahan, para sintetizarlo, pero involucra muchísimo más también. Y hay otros hospitales pediátricos. Y otros hospitales pediátricos y otras cuestiones que tienen que ver con la atención pediátrica, pero en síntesis es la que le da fondos al Garrahan. También se rechazaron los decretos que modificaban y prácticamente cerraban el INTA, el INTI, Vialidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y distintos institutos culturales, lo cual fue muy festejado. Había mucha gente movilizada en la plaza frente al Congreso, justamente porque estaban esperando que esto ocurriera. Se rechazó entonces esos decretos. Recordemos que para rechazar los vetos hacen falta dos tercios de las dos cámaras, uh-huh. Pero para rechazar un decreto con una sola cámara alcanza. Sí, no, no, estos decretos, estos decretos fueron rechazados ya en diputados. Ah, también. Ya fueron repasados. O sea, lo que tiene que... Ahí no, se me hace lío. No son decretos, no son decretos de necesidad y urgencia, claro, esa es la variación, bien, sino que son los decretos delegados, son los que autorizó la ley bases, esa que escuchamos... Sí, sí, por las facultades delegadas. Eso que escuchábamos, bien, la semana pasada también a Margarita Stolbizia diciendo, sí, pequé de ingenua, yo no me di cuenta, no pensé que iba a ser así. Sí, bueno son, sí, esos decretos. Son esos decretos. Ahora, esto se aprobó cerca de las 6, 7 de la tarde, una hora más tarde, que es todavía un momento en el que el Congreso no le llevó los papeles al Poder Ejecutivo, donde le dice, estos decretos no valen más porque el Congreso acaba de rechazarlos. Sí. O sea, todavía no ocurrió la comunicación concreta, pero ya están rechazados. Bueno, en esa ventana de tiempo que hay entre el rechazo concreto en la Cámara, en el recinto, y la comunicación del Congreso al Poder Ejecutivo de ese rechazo, Caputo, por orden de Javier Milei, firmó una resolución en la que despidió a más de 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Sí. Más de 400 personas fueron despedidas por una resolución firmada en ese paréntesis de tiempo entre que se rechaza el decreto que le permite hacer esos despidos y se le comunica que ya no puede hacer los despidos. Sí. O sea, reverendos hijos de su madre. Está escuchando a mi hijo, no puedo putear. Perdón. Pero, perdona, Manu. Pero. Sí. Así que. Nada, esto, digo, los pinta muy bien, ¿no? Los pinta como... Como los soretes que son. Como los soretes que son. Básicamente. Eso, ahí está. Básicamente. Efectivamente, estos decretos, que son los que hacían gemir de placer al presidente, sí, que son los que se dieron, algunos de los que se dieron de baja. Uno también que se dio de baja es el famoso de la Marina Mercante, que más allá de que ser muy específico de la Marina Mercante, habían colado un artículo que básicamente eliminaba el derecho de huelga de todos o prácticamente todas las actividades. ¿Sí? Ese también se dio de baja. Estos decretos, no es que ahora el presidente veta o algo, ya está, no existen ya más. No tienen más validez. Cayeron ya las facultades. Las facultades delegadas y ya no se pueden aplicar más. Lo que se aplicó en uso de la potestad de que se le había dado al presidente para ejercer lo que establecían estos decretos, eso sí tiene validez. O sea, al que despidieron antes, y por eso lo despidieron, no sí, es que ya está. No es que se retrotrae la situación. Estos 400, no se puede hacer para adelante. Estos más de 400 trabajadores que fueron despedidos, no tengo bien claro cómo sigue, porque hay ahí como un agujero. Sí. Y va a depender de la interpretación judicial, porque exactamente, ahora esto se va probablemente será judicializado y ahí habrá una posibilidad de interpretar la medida según la legitimidad de esa resolución o la estricta legalidad. Sí, hay un argumento que se suele usar mucho en distintas causas, sobre todo económicas o tributarias, que hablan del espíritu del legislador. Exacto. Sí, o sea, la intención. Es como cuando vos, viste, encontrás una boleta rota en la votación y decís, sí, bueno, pero el votante quiso votar esto. Bueno, también se habla del espíritu del legislador, digamos, de la intención que tenía el legislador al momento de aprobar la ley, o lo que haya aprobado, y en ese sentido podría ser un argumento para la para sostener, digamos, en la... Pero además es una chantada flagrante. No, claro, claro. Es como, pero ¿sabés qué? Es más otra vez activar la burocracia, en este caso, sí, claro, la burocracia del Poder Judicial, más costo. Tribunales, ¿sí?, dedicados a resolver cada uno de los 400 casos que se despidieron en ese lapso. Y 400 personas, familias, pasando un momento de angustia espantoso. ¿Y quién sabe por cuánto tiempo? Porque hasta cuando el Poder Judicial se le ocurra avanzar con eso. Son organismos, tanto el INTA, el INAS, el INB, que tienen personas muy formadas, que son profesionales en general, ingenieros agrónomos o personas con distintos tipos de formaciones y que además tienen una trayectoria dentro de esos organismos, tienen un laburo territorial importante hecho, lo hemos hablado acá muchas veces. O sea que además son pérdidas muy graves para el Estado, esos más de 400 trabajadores que de un plumazo y ejerciendo una chantada fenomenal llevó adelante Caputo bajo la orden del presidente. Repito, en una ventana de tiempo que le permitió hacerlo, pero que de legítimo tiene muy poco. Muy poco. Bueno, ¿querés terminar de indignarte antes de ir a una canción? No, basta. Escuchemos, te decíamos que se trató la ley de emergencia pediátrica, la ley del Garrahan, y esto primero se trató en comisión en el Senado, y de cuando una vez aprobado en comisión en el Senado, pasó al plenario y se aprobó, se aprobó la ley en el plenario del Senado. Vamos a escuchar a la senadora Álvarez Rivero. Primero, la primera parte es de su exposición o un tramito de su exposición en la comisión. Uh-huh. Y después, la segunda parte, su... No le podría decir pedido de disculpa porque la verdad que fue un intento de pedido de disculpa. Fue un intento de pedido de disculpa absolutamente fallido. Y bueno, y que desnuda otra vez quién es, en todo caso, y deja puesta quién es la calaña de la senadora Álvarez Rivero. Escuchen y después pégale la canción nomás, así nos relajamos. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Si mi frase respecto al Garrahan ha sensibilizado a padres y a pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas. No fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con cada una de esas familias para explicarles el porqué. Aunque reconozco que la frase fue muy desafortunada. Coincidimos, creo que todos en este recinto, que el Garrahan es un centro de avanzada en pediatría, asistencial, de investigación y docencia, y que es muy importante que mantenga esos estándares. Todos queremos que siga siendo un hospital de excelencia, pero igual no puede usarse como excusa para evitar el debate en profundidad que merece este tema de la salud. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales. Oh. inunda cual fugaceta. La mejor banda del planeta. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien. La grasa de las capitales. Este es el grupo que yo te decía que yo encontré ahora que para mí es nuevo. Sí. No es nuevo, tiene dos discos. Pero, pero me dediqué a escuchar algunos temas de esta banda. La banda se llama Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Muchas de las canciones a mí me hacían algún resabio de los inicios de la Bersuit. Ah, mira. En algo del estilo, del tipo de canciones, qué sé yo, me hacía un hociquito de ratón, ese tipo de cosas. De bueno. Feroz Alegría, esa época. Linda banda. Muchos temas, digamos, son muy raros, por ahí no son tan radiales. Ok. Y este homenaje, además de la grasa de las capitales, al doctor. Charlie García. Al doctor García, porque el Charlie García acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Entonces ahora tenemos el doctor García, y entonces era un combo completo. El homenaje, la canción La Grasa de las Capitales y esta banda que les traigo para disfrutar, para conocer, suenan muy bien, suenan lindo. Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. De nada, si quieren, es el 5%. O el 8. El amigo Alan Sutton. Yo quiero el 3, así que pedí el 8. Alan Sutton tiene el 8 por difundirte en Mira Voz. Bueno, Ay, Dios mío. Vamos, 10:50. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en eso. Temas. Antes, algo que mencionamos al principio y que no queremos que se nos quede afuera, porque también a principio de la semana se conocieron dos renuncias en el INDEC. Decía, sí, este gobierno tiene récord de renuncias de funcionarios. Uh-huh. Récord total. O sea, tipo un funcionario cada 5 horas, más o menos. No tengo la estadística, pero está cerca. Renuncian todo el tiempo. Pero estos dos fueron muy pesados porque justamente renunciaron dos personas que estaban a cargo de áreas que están muy cuestionadas. Una tiene que ver con la toma de los datos para el IPC, el índice de precios al consumidor. La inflación. La inflación, digámoslo. En criollo. Georgina Giglio, que estaba encargada del índice de precios al consumidor, renunció por razones personales, dijo ella, que es el eufemismo de me voy porque no aguanto más. Y otro que renunció también, pegadito, fue Guillermo Manzano, que este sí fue un poquito más valiente y dijo que renunciaba por discrepancias metodológicas. ¿De qué se ocupaba este señor Manzano? De la medición de la pobreza y el trabajo. ¿Viste que están todo el tiempo con el tema de bajó la pobreza? ¿Bajó la pobreza? Cállense porque bajamos la pobreza. Bueno, el señor que mide el índice de pobreza en el INDEC renunció porque tuvo discrepancias metodológicas. Y lo ponemos encomillado. Hay que decir que esto viene desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? Los índices. De hecho, Labaña viene hace rato diciendo que no le dejan, sí, entre comillas también, que no lo dejan implementar las modificaciones en la metodología para la toma de los datos del IPC. Y usted está de acuerdo que no lo dejan. Y váyase. Va a quedar pegado, Marco. Claro. Ya estás pegado, te diría. No hay inocentes. Tal vez estás a tiempo de irte. No hay inocentes. Y si hablamos de que no hay inocentes, bueno, todo lo que acaba de ocurrir está ocurriendo con, sí, el ex ahora secretario de Discapacidad, Diego Españolo, que para que se ubiquen, además, seguramente ya lo habrán escuchado, pero no está de más recordarlo, es con quien empezó toda la situación con la familia, con Ian Moche y su familia. Sí. ¿Sí? Aquel que le dijo a Ian Moche y a su mamá, yo no tengo la culpa de que vos, digamos, de que ustedes tengan un hijo discapacitado, ¿por qué yo tengo que pagar, o por qué vos tenés que no pagar peaje y yo sí, o por qué vos no tenés que pagar estacionamiento? Y yo sí, ese tipo, ese asqueroso, ese es el secretario, o era el secretario de Discapacidad, y ahí es donde un poco saltó a la imagen, digamos, a la difusión pública. Pero el tipo viene desde el inicio del gobierno recortando, aplicando la famosa motosierra, sí, aplicando todas estas medidas de recorte, de quita de subsidios, de quita de apoyo, de reducción de presupuestos o de no ejecución de presupuestos desde el inicio del gobierno, sí, de Javier Milei. De hecho, era su abogado personal, o sea, el abogado personal de Javier Milei, alguien muy, muy, muy cercano a Javier Milei. Sí. La segunda persona con más ingresos en Casa Rosada y en Olivos, sí, incluso ingresos en fines de semana y hasta altas horas de la noche, o sea, una persona con la que el presidente comparte también espacios personales. Como ciudadano, no como presidente, ¿viste cómo le gusta hacer, sí, la diferencia? Un repasito muy chiquitito, porque esto también tiene que ver con otra cosa que pasó esta semana y que se nos queda ahí perdida entre todas la cantidad de noticias. Este señor, como decías, es el que le dijo a la familia de Ian Moche que él no tenía la culpa de que tengan un hijo discapacitado. Ian Moche esto lo cuenta en televisión. Sí. En el programa de Paulino Rodríguez. Esto motiva un tuit del presidente que empieza con lo de Paulino Rodríguez e insulta a Ian Moche diciendo que además era kirchnerista y pone fotos de Ian Moche con Cristina y con Massa, cuando después sabemos que Ian Moche se juntó con cuanta persona de la política lo recibiera. Justamente para... Porque es un militante por la discapacidad y le importa tres pepinos de qué partido vengan. Lo que le importa es que le den bola a los reclamos que tiene ese sector. Esto motiva que Ian Moche, con su familia y con su abogado, que es Gil Domínguez, llevan adelante una causa que le piden al presidente que baje el tuit. No le piden resarcimiento económico, solamente que baje el tuit, uh-huh. Que lo elimine. ¿Por qué es ofensivo? Era ofensivo realmente. Apela y responde que no lo va a bajar porque es su libertad de expresión insultar y agredir a un niño de 12 años con autismo, ¿no? O sea, pongámoslo. Y que además lo hacía en términos de ciudadano. Como ciudadano y no como presidente. Javier Milei y no como presidente Javier Milei. Bueno, el juez le dio la razón a Milei. A principios de la semana, el fallo del juez de la causa le dio la razón a Milei. Dijo que él tiene la libertad de expresarse como ciudadano y a insultar a un niño de 12 años con autismo por Twitter como se le cante. Eso pasó también esta semana. Sí. Esto, toda esa causa de caca que acabo de relatar, de caca humana, porque realmente es asqueroso, lo motivó una defensa que hizo Milei de Españolo. Uh-huh. Entre el miércoles y el jueves aparecen estos audios que empiezan de a poco a hacerse conocer a través de una investigación periodística, donde Españolo cuenta que estaba hablando con su abogado para ver de qué forma cubrirse, porque en su área, en la Agencia Nacional de Discapacidad, había gente robando, literalmente lo digo porque él lo dice así, afanando para Karina con la Suizo, una droguería, la Suizo Argentina creo que se llama, a la cual le pedían coimas que tenían que ser del 5, pero le pedían el 8. O sea, hasta ese desparpajo, claro, ¿no? Porque una parte subía. Entonces él quería cubrirse porque veía que estaba toda esta suciedad y iba a quedar pegado, y que eso fue y se lo contó al presidente y que el presidente no hizo nada. Todo esto aparece en los audios y con mucha claridad. Hubo un momento en el que yo dije, bueno, van a salir a decir que es inteligencia artificial, que no es la voz de Españolo, que bla, bla. Lo que pasó no fue eso, sino que echaron a Españolo, lo cual fue una confirmación de que los audios son reales y que lo que dice también lo es. Uh-huh. Lo echaron, Españolo estuvo un tiempo sin poder ser ubicado. Fue ubicado ayer, porque lo estaban buscando para allanarlo y mínimamente pedirle el celular donde supuestamente tiene estas conversaciones. Hasta ese momento no estaba imputado de nada. Era efectivamente un ciudadano que podía irse del país. Claro, tal cual. Tranquilamente, no se fue, pero bueno, le cruzaron el auto de la policía, le sacaron el teléfono y ya está el teléfono en manos de la justicia. Después veremos qué pasa con eso. Ya hemos tenido experiencias de secuestros de celulares que después de repente se borran o se desarman. Pierden, no se pueden abrir. Sí, o un técnico de Patricia Bullrich los borra, pasó con las yerritas, las gatitas de Jerry Millman. Al mismo tiempo se allanó a el empresario dueño de la droguería. Ese sí estaba intentando escaparse. Y le secuestraron el teléfono y en el auto en el que se estaba aparentemente escapando llevaba cerca de $200,000 en efectivo distribuidos en sobres. Sí, o sea, algo más que cerca, pasaba los $200,000 y algunos millones de pesos. No se me ocurre algo más, o sea, yo esto lo veo en una serie de Netflix y digo, esto es muy burdo y cambio, ¿entendés? Me voy a otra serie, pero digo, no, esto es un libreto muy berreta, ¿entendés? Sí. Bueno, ese libreto berreta es lo que estamos viviendo en la realidad. Sí, Va escalando cada vez más porque empiezan a aparecer no solamente más audios, más personas que denuncian distintas cuestiones, sino que empiezan a aparecer también movimientos que involucran, por ejemplo, también a Luis Petri. Eso te iba a decir. Ministro de Defensa, que el Ministerio de Defensa también hizo compras para IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas, por una suma que se me acaba de ir de la cabeza, pero que la tenía por acá. 25 mil millones de pesos. 25 mil millones de pesos a la misma droguería. A la droguería suiza. A la suiza argentina. Sí. Entonces una obra empieza social que la doy caca fe. A desparramarse por sí. una red. Sí. Una obra social que doy fe. No atiende las necesidades de sus asociados. Afiliados, sí. Afiliados, exactamente. ¿Sí? Porque está quebrada, básicamente. ¿Sí? La IOSFA está quebrada y ahora nos enteramos que Luis Petri estaba. Mínimamente el Ministerio de Defensa hizo compras con esta droguería que está sucia como una papa. Pero además por valores. Por valores irrisorios. Irrisorio por lo excesivo. Por lo excesivo, claro. Sí. La Agencia Nacional de Discapacidad estaba recortando pensiones y haciendo a personas con discapacidad hacer colas eternas, bajo el sol, bajo la lluvia, con frío, con calor, para que vayan a probar que tienen una discapacidad y así ver si le renovaban la pensión o no. Uh-huh. Eso hacía Landis en los últimos meses, además de rechazar cualquier pedido de certificado de discapacidad para nuevas personas, ¿no? Eso estaban haciendo con los discapacitados. Así es. Y mientras tanto, Karina se llevaba el 3 o el 5 o el 8, no sabemos. Sí, y esto. Este caso viene tapando, entre comillas, otros casos, ¿no? Porque Fentanilo, que hablábamos la semana pasada, que era un. Hablábamos de 100 muertes, que ya es un escándalo en sí mismo. Sí. Y Libra, y Cuéder, y la compra de candidaturas. Ayer lo escuché a Ibáñez, que tenía una imagen que es bastante clara, que es una mamushka. De casos, sí, sí. Que se van abriendo y destapando otros y que a su vez van tapando los anteriores, sí, ¿no? Sí, sí. Y no termina nunca, ¿no? Nunca. Bueno, para cerrar esta primera hora, sí. Entonces, vamos a escuchar también a alguien que también negocia su paritaria. Sí. Sí, porque lo que van a escuchar. Suena, digamos, gravísimo, así qué barbaridad, mirá vos, por fin se dio cuenta, no, está negociando la paritaria o está ya acomodándose con la sucesión. Yo, ¿sí? Bueno, nada, charlamos. Yo creo que el poder real le está soltando la mano a Milei. Por eso el poder judicial nunca hubiese actuado tan rápido. En menos de 48 horas tenían los dos celulares, sí, secuestrados. Eso no pasó nunca con un caso de alguien que es protegido por el poder real. Por eso digo, así que Johnny Lechoso, sabe dónde pararse. Ya está negociando con la sucesión, por eso digo. Sí. Con eso nos vamos a otro tema después y en un ratito charlamos con la politóloga Claudia Lobato sobre todos estos temas. El caso Libra que no terminó. Tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI, en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la Libertad de Avanza. Esto lo contó Manu Jove en TN. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, que lo recontra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, algo que es éticamente incompatible, está mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos. Bueno, ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos, 8%. No hay lugar para esto, No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos. Le aviso al gobierno, pero olvídense. Esencialmente, les quiero decir, porque el contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. El tipo dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado. ¿O no? ¿No era eso en la campaña? Y yo banqué eso. Diciendo, che, me gusta que el tipo con la motosierra diga, voy a hacer mierda los curros del Estado. Bueno, acá no parecería ser el caso. Como también fallaron las explicaciones del Ministerio de Salud en el caso Fentanil. Yo lo dije el otro día, no alcanza con un ministro llorando, no alcanza. Yo creo que la gente merece explicaciones. Porque ustedes son el partido anticasta, o por lo menos eran eso. Podríamos entender ni avalar la corrupción, ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá. No cuenten conmigo para eso, pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural. Si hay un corrupto hijo de mil putas que choreó con los discapacitados y con las droguerías, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.